porque sin ti todo es frío. Y cada cosa que veo me recuerda a ti. Y ni siquiera esta noche he podido dormir sin soñar contigo. Estando conmigo, como quisiera otra vez tenerte a mi lado, para poder repetir las cosas que pasamos, para cantarte otra vez aquella tu canción, para jugar con tu pelo y hacer el amor y así ser feliz como lo fui una vez. Amor, amor, mi dulce amor, cómo te extraño. Amor, amor, mi corazón te quiere a ti. Amor, nunca te olvidaré. Amor, siempre estarás conmigo. Te juro que si no te tengo, moriré por ti. Pero, ¿cómo le pido a mi corazón que sin ti no se muera? ¡Vida! Aquella tu canción, para jugar con tu pelo y hacer el amor y así ser feliz como lo fui una vez. Amor, amor, mi dulce amor, cómo te extraño. Amor, amor, mi corazón te quiere a ti. Si no te tengo, moriré por ti. Amor, amor, mi dulce amor.